Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar del director Luis Zaslavsky. Luis Zaslavsky fue un director de cine y guionista argentino y que ejerció la crítica cinematográfica, que nació en la ciudad de Rosario el 21 de abril de 1903. Junto con Eduardo Mallea y María Rosa Oliver, fue fundador de la Revista de América. Comenzó su carrera siendo crítico de cine en el diario La Nación en 1930, reemplazando a Arturo Mom, y en 1936 el diario lo envió como corresponsal a Hollywood para entrevistar a directores, astros y estrellas del cine norteamericano, y ello le permitió contactarse con Greta Garbo, Joan Crawford, Marlene Dietrich y el director Joseph Rosenberg. Y fue así que en ese mismo año la Metro-Goldwyn-Mayer lo contrata por recomendación de su amigo Antoine de Saint-Exupéry como asesor técnico de la película Vuelo Nocturno. Tras su regreso a Buenos Aires, fundó la productora Cifal junto con Alberto de Zavalía, un emprendimiento para el cual convocaron al guionista Carlos Adem y los futuros directores Carlos Schlieper, Ernesto Arancibia y Enrique Caen Salaberry. Esta empresa Cifal fue productora de dos películas, Crimen a las 3, 1934, y Escala en la Ciudad, 1934, que fueron las óperas primas, o sea, los primeros trabajos de Luis Zaslavsky y Alberto de Zavalía, que resultaron ser un fracaso comercial. Pero ello permitió que la productora Pampa Film le proponga a Zaslavsky realizar La Fuga en 1937, un filme de carácter policial en el que actuaría Santiago Arrieta, Tita Merello y Francisco Petrone, que resultó un gran éxito de público y le permitió a Luis Zaslavsky iniciarse en la industria del cine argentino, alcanzando a realizar 29 películas, siendo el guionista de casi todas ellas. Convocado por la Argentina Sonofil para dirigir a Libertad Lamarque en el melodrama Puerta Cerrada del año 1939, para la cual John Alton se encargaría de la fotografía. Luego, en ese mismo año, Zaslavsky dirigió a Pepe Arias en El Loco Serenata. Por su parte, fue guionista de Un Ángel Sin Pantalones en 1947, que dirigió Enrique Caen Salaberry. Pasaporte al Río, 1948, que dirigió Luis Tinayre. La Calle de los Sueños, 1949, que dirigió Román Mioli Barreto. Y Allá en el Norte, 1973, que dirigió Julio Saraceni. Su filme La Corona Negra del año 1951, realizado a partir de un guion original de Jean Cocteau, marcó el inicio de su etapa europea, donde dirigió diversos filmes en España y en Francia, hasta su regreso a la Argentina. Su estilo supo combinar una novedosa búsqueda estética dentro de un cine de entretenimiento, tal es así que su trabajo en Historia de una Noche de 1941 resultó ser un formidable suceso para la crítica cinematográfica y el público. Y por ello, la productora Warner Brothers le propuso la dirección de una versión norteamericana del mismo título, pero el proyecto no se concretó debido a desacuerdos sobre la preparación del guion. En 1949 sufrió presiones por parte de la censura argentina sobre su película Vidalita, debido a un supuesto tratamiento anticriollo que habría disgustado al controvertido subsecretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, Raúl Alejandro Apol, quien en 1948 había asumido ese cargo y quien le causó varios problemas a la 20th Century Fox antes de aprobarles la filmación de El Camino del Gaucho en la Argentina. Poco después, Zaslavsky fue incluido por el propio Apol en su lista negra, hecho que comenta Zaslavsky en su libro La Fábrica Lloraba de Noche. Fui prohibido por el peronismo a pesar que Eva Perón repetía que yo era el único director argentino bien educado. Me aseguraron que fue porque estando en los Estados Unidos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, yo me alisté al servicio de la política de buena vecindad. En el mismo libro narra dos circunstanciales encuentros con Juan Domingo Perón en la ciudad de Madrid. Luis Arlasqui obtuvo el Cóndor de Plata a la mejor película y al mejor director por La Dama Duende en 1946, ganando además por el mejor guión adaptado, mejor música y mejor escenografía. Y en 1984 recibió el premio Conex de Platino como el mejor guionista de la Argentina. De su filmografía podemos recordarle, aparte de los ya nombrados, estos otros títulos: Ceniza al viento, Eclipse de sol, ambas de 1942, Camino al infierno, 1945, Historia de una mala mujer, 1947, El balcón de la luna, 1962, Las ratas, Historia de una noche, y Placeres conyugales, las tres, 1963, La industria del matrimonio, 1964, Vení conmigo, 1972, y su último trabajo, El Fausto criollo, 1979. Luis Arlasqui falleció en la ciudad de Buenos Aires el 20 de marzo de 1995 y fue sepultado en el cementerio británico, por lo que el miércoles venidero se cumplirán 24 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando a este gran director, Luis Arlasqui.